Está nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, que de periodismo ya empezó a entender un poco hace varios años. Juan Pablo, bienvenido a la siesta que no fue. Y hoy la alegría llegó, la alegría llegó. Y bueno, la alegría llega a las 3 de la tarde, Gabaza. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo te va? Babasónicos tocan Estudiantes al final, ¿viste? Sí, ¿no? Señora, sí, sí. Porque habían dicho que iba a ser en Guardia del Monte en algún momento. No, pero es un show que necesita muchos metros cuadrados. Claro, claro. Guardia del Monte quedó como empernada, me parece, que el club con un empresario que hace los recitales de la gestión anterior y que quedó un contrato firmado por varios años en lo que el negocio lo va a seguir haciendo el empresario, por supuesto, y al club no sé si le está quedando mucho. Uy, mirá. Entonces, cuando es negocio mudarse, se muda sin ningún problema el recital. El recital, sí. Mirá vos. Sí, sí. Va a estallar eso en algún momento. Va a estallar seguramente, y además hay unos pliegues históricos que se están haciendo ahora, Juan Pablo, porque estamos en vistas de unas elecciones nacionales. Va a cambiar el presidente, va a cambiar el poder ejecutivo, van a cambiar a silla caliente algunas gobernaciones. En el caso de la provincia de La Pampa, no, nada que ver, pero bueno, por ahí entre esos pliegues va a haber algunos cambios, y por ahí lo de Guardia del Monte también, acá hay cambio de intendente. Vuelve Ariel Rojas y capaz que hay algunas cosas que se vayan a cocinar u otras que se vayan a sacar de arriba del fuego. Pero para hablar un poco de la rosca, y ya no a nivel intendencias, digo, sino porque la que viene, la que está por venir a nivel elecciones, Juan Pablo, es la de legisladores provinciales, que es la que nos interesa que charlemos un rato con vos. ¿Qué medio que la tenés vista ya a esta película? Y por ahí podés traducirle un poco a la audiencia cuáles son estas señales que está mandando el exgobernador Ingenio Berna, que a su costumbre de comunicarse de manera escrita, ¿no? De manera, ¿cómo se dice? No sé. No, digo, cuando mandás cartas. No. Un amanuense, ¿qué? No, digo que manda mensajes, ¿no? No, sí. Habla en público. No, pero habló últimamente, habló como nunca antes. Se ha mostrado, claro, dio nota a La Reforma. Dio una entrevista a La Reforma para impedir que sus propios soldados fijaran otra línea, me parece. Ajá. Viste que dio una entrevista que salió publicada un lunes, cuando él sabía bien que el martes se reunían tanto los intendentes e intendentas con el gobernador, tal cual, como el Consejo Provincial del PJ. Berna siempre fue un tipo raro, ¿viste? Es así. Su construcción política tiene mojones extraños, políticamente incorrectos, por lo menos. Primero, es un hombre difícil de interpretar, porque ha sido inescrutable durante mucho tiempo de su trayectoria. No se sabía ni siquiera qué pensaba Berna, o había que deducirlo de las leyes que votaba o las que no votaba, de las que proponía o no. Era difícil conocer su pensamiento profundo sobre determinadas cosas. Después cambió esa estrategia para comunicarse un poco más del modo que lo hace el resto de la dirigencia política, a través de los medios. En la época de las redes, su comunicación también es como tosca a veces. Todos nos acordamos de aquel Twitter, nos cagó un compañero diciéndole al presidente Alberto Fernández a poco de asumir, y en el mismo momento en que Alberto Fernández estaba reunido con Sergio Cilioto. No creo que sea totalmente brutal, uno siempre piensa, no, hay algo de estrategia ahí. Pero quiero decir, bueno, cierta torpeza para la comunicación han mostrado sí. Todos, todas, creo, en la política, Juan Pablo, a la hora de comunicar. El asunto es que apareció diciendo algo que suena, para mí, extraño también, esto de que La Plural no va a poner candidato a diputado nacional o diputada nacional, que se pone en juego ahora, que es como sacarle el cuerpo a la elección. Por un lado, uno imagina, interpreta a Berna que puede haber una derrota del oficialismo en La Pampa el próximo octubre, y entonces no quiere ser la cara visible de otra derrota, como ya la fue del 2021, del 2021. No digo Berna solamente, sino el PJ pampeano. Sí, el PJ, tal cual. Por otro lado, dar por hecho que va a haber una derrota del peronismo en La Pampa también es extraño. Tercer punto que lo hace extraño esta situación es que, pase lo que pase con el resultado, el peronismo puede salir primero o segundo en La Pampa. No creo que tercero. Esto ya sería una catástrofe. Y si sale primero o segundo, el resultado concreto va a ser el mismo. habrá conservado la banca legislativa nacional que tiene. Cuarto punto de extrañeza, la banca esa hoy le corresponde a la plural, es Hernán Pérez Araujo, el diputado que se baja el 10 de diciembre. Quinto, a mí me da la sensación de que era absolutamente lógico, atendible y respetable por el resto de las líneas internas que la plural dijera, esta banca nos corresponde a nosotros, vamos a elegir nosotros el candidato o la candidata, porque somos mayoría, porque es una banca que ya es nuestra, la que se pone en juego. Bueno, por eso sonó raro, ¿no? Que en el fondo me parece también es una forma de despreciar la elección que viene, porque esa categoría de diputado o diputada nacional es la menor de lo que se pone en juego en agosto en La Paso y en octubre en la general. Claro. Es decir, lo que se está votando es un proyecto, un modelo, un presidente o una presidenta. Entonces, que Berna diga eso es como decir, bueno, esta elección no nos importa. Que yo leí un poco diferente la aparición de Sergio Cilioto, después de eso, medio forzado también por las palabras de Berna. A mí me da la sensación de que al gobierno provincial no le gusta esto, tanto esto de decir no tenemos candidato. Y que la mención de la palabra horizontalidad, que fue la que tiró Cilioto al vuelo, está incluso generando algunas confusiones, me parece. Que en algún momento de estos días el oficialismo la va a tener que corregir eso. Va a tener que ordenar la tropa. Porque, claro, ha sido interpretada la palabra horizontalidad como un hagan lo que quieran, vamos, venga el que quiera. Y me parece que no es así. El juego de la política no es así. La horizontalidad es una cosa, el cómo le dicen también, que son la libertad de acción que están otorgando a sus dirigentes y militantes, pero la atomización o la disgregación extrema puede ser peligrosa. Suena raro escuchar a Cilioto pidiendo la unidad nacional con un candidato único en la presidencia que sea del consenso y agitando en La Pampa el preséntese quien quiera. Preséntense todos, casi. ¿Qué sé yo? Preséntense todos, porque no es cualquiera, preséntense cualquiera, no, preséntense todos, parece que se entendió eso. También te agrego a lo que explicabas o a lo que describías de lo que provoca extrañeza por ahí, alguna de las de las cuestiones estas de ser encriptado de parte de Berna, de ser incorrecto políticamente, ha sido atractivo para una parte del electorado, creería. Pero también hay lo que quería agregar a tu descripción de lo que provoca extrañeza que describiste en varios puntos, es que estamos saliendo de una elección provincial que se ganó y que generó una mirada como de derrota, ¿no? Se quedaron sacando la cuenta muchos. Yo la vi como una gran victoria a la del peronismo en La Pampa, porque en este contexto creo que no había habido nunca una elección en nuestra provincia, y el contexto es más del 100% de inflación. Sí, sí, fue una victoria, no diría una gran victoria, la elección se cuenta por sí misma. A ver, el peronismo ratificó que gobierna la provincia y Cilioto va a ser gobernador 4 años más, el peronismo va a gobernar 4 años más. Y frente a la mejor performance de la oposición de toda la historia, claro, de los últimos, claro, años de la democracia. Claro, pero por otro lado la elección se cuenta a sí misma también en el sentido de que el peronismo perdió casi 20 municipios. Localidades, entonces, claro, que gobernaba además en muchas estaba de la mano del bernismo también. Pero pará, sí. Pero fíjate, quiero decir, la elección en la provincia se ganó, y eso a la militancia, e incluso a los referentes, a las referentas, les carga el tanque como para mirar la elección que viene, la campaña que hay que hacer por las diputaciones y por la general de la presidencia. Sí, sí. Esto no es tenido en cuenta porque Berna, la primer lectura que hace es: se ganó la elección, pero se perdió la provincia. Yo insisto en que, bueno, más vale que cada quien lee como puede, como quiere y como le conviene también. A mí me llama la atención también esta postura de Berna de achicar cada vez más el alambre de su incidencia política. No es ningún secreto que desde hace tiempo le gusta esta idea de alambrar la provincia, ¿no? Muy del PJ pampeano, históricamente, de decir, pase lo que pase en el nivel nacional o con el peronismo a nivel nacional, en La Pampa nos arreglamos nosotros, somos el PJ pampeano, nos golpeamos el pecho. Ha sido muy traumático para el peronismo cuando no le quedó otra que ceder poder a, por ejemplo, el dedo de Cristina en 2011 para que Luchi Alonso fuera la candidata. Eso que generó una revolución tal que después, 4 años después, nos encontramos con aquello de la Pampa o la Cámpora, instalado para mí para toda la vida, porque ese eslogan, por más que después haya pactos, arreglos, coincidencias, eso va a estar subyace, todo... Subyace, queda ahí. Está ahí como una resaca que no se va a ir nunca. Bueno, ahora lo veo a Berna, él tiró un par de frases que me parecen sintomáticas de algo que pasó y que no le gusta tanto. Dijo, se perdió, se ganó la gobernación, pero se perdió la provincia. Algo que Berna nunca hubiera dicho si el candidato a gobernador era él. Es decir, si él hubiera sido el gobernador reelecto, hubiera dicho muy claramente, ganamos la provincia, ganamos la gobernación, perdimos municipios. Tal cual. En esa sola frase, Berna reconoce finalmente que quizás Cilioto acertó su estrategia de poner en primer plano la gestión, la gestión, la gestión, que a veces ni sabemos qué quiere decir, pero en el fondo sí. Porque ganó la gestión. Cilioto, yo creo, ganó mordiendo votos en los municipios en que se perdió. Y pienso sobre todo en Hacha, en Eduardo Castex, en 25 de Mayo, en Victorica, lugares grandes o relativamente grandes para la provincia, donde todos los intendentes del PJ perdieron, los candidatos, pero... Juntaron unos puchitos. El gobernador cumplió una tarea decorosa electoralmente porque sacó mucho más que sus propios candidatos intendentes. En Victorica ganó, creo. Ni siquiera perdió. Bueno, y después aparece Berna diciendo esto, reivindicando exclusivamente la elección de Pico. Es decir, Berna ahí está, casi como que se conforma con ser ahora un líder político piquense. Que lo es, pero ni le hace falta reafirmar eso. Por eso digo que a veces es extraño, porque Berna claramente excede el liderazgo de General Pico. Es una persona que... La más extraño de los Berna, pero bueno, digamos. Pero hace eso y dice, bueno, se ganó gracias a Pico, nada más, y en Pico soy yo. Lo cual también, esto no va a pasar, pero para cualquiera que anda en el mundillo de la política dice, ¿cómo? Es la pregunta que yo me haría. Si esta vez que ganó en Pico tan claramente el peronismo ganaste vos, Carlos, cuando perdió el peronismo en Pico en 2021, ¿quién perdió? ¿Quién perdía? Porque si es decir, ya es sabido, ¿no? La victoria tiene el padre que viene y se pone, la derrota no tiene padre ni padre alguno, no. Ni madre. Huérfana. Bueno, pero sí, en ese sentido me da la sensación de que esta vez el peronismo quiso ganar en Pico. Berna y Fernando Alonso esencialmente quisieron ganar en Pico y el peronismo ganó en Pico. En el 2021 no pasó eso. Fernando Alonso pidió una licencia, no hizo campaña, Berna desaparecido del mapa, tampoco. Y no está claro cuando se habla de algo tan lugareño, qué están pensando para agosto y octubre, que es el país. Bueno, Berna y Fernando Alonso, ¿quieren ganar en Pico de vuelta? Como, claro, como querrán que gane el oficialismo o los oficialismos en la ciudad de Pico y en La Pampa. Por ahí el mensaje del ingeniero, ese de el mensaje que le hizo llegar a la reunión de referentes y de la militancia, era para su propio espacio, pero es bien sabido que la centralidad de Berna hace que esa carta la leamos todos, la leamos todes, y la tratemos de entender. Lo cierto es que también resulta extraño, otra cuota de extrañeza, provoca el hecho de que no hay que estudiar demasiado para saber que en las próximas elecciones está la posibilidad de que gane, como venimos diciendo en la siesta que no fue, el lado oscuro. ¿No? Sí. La derecha, que haya un retroceso importantísimo en materia socioeconómica y también pérdida de derechos, de trabajo, de la industria nacional y demás. Y eso ya lo probó el propio Berna cuando empezaron los primeros tiempos del gobierno de Macri, que lo tenían como gobernador. Así que no se entiende tampoco por qué dejar librado un poco al azar, porque no parece que vaya a haber otra invitación de parte de Berna a salir a militarla con todo a la próxima elección. Mira, en una semanita se puede cambiar dar vuelta todo. A mí me parece, además, también va a depender del nivel nacional. Por eso yo digo que esto de la horizontalidad es bastante difícil en un movimiento históricamente vertical, exitosamente vertical como es el peronismo, por más que se entiende, yo creo que el mensaje de Cilioto de horizontalidad lo que está diciendo en realidad es no le hagamos más caso al dedo de los viejos líderes, es su forma, hasta ahí le da el cuero, me da la sensación, para diferenciarse de Berna y de Marín. Y bueno, hasta ahí. Lo que pasa es que no sé si es el término afortunado en esta instancia, porque parece que es un libre albedrío. Después va a pasar que ¿quién va a ser candidato a presidente? ¿O quiénes van a ser? Lo que va a pasar es que después los diputados nacionales de La Pampa, o diputadas, van a tener que alinearse más o menos con algún candidato presidencial. No va a haber, no puede haber un candidato a diputado nacional. Puede haberlo, por supuesto. Puede haber todo. Pero que no tenga un presidente atado a esa boleta. Y entonces, sería va a haber un verticalismo de facto. De si facto, sí, sí, sí. Porque y de las candidaturas, Juan, que ya se conocieron, lo primero fue Saúl Echeveste, pero sí, ahí mismo estaba retirando la papeleta también Rodrigo Genoni. ¿Cuál era la otra candidata? Roberto Robledo está también. Roberto Robledo. El Frente Peronista Barrial se golpeó el pecho y dijo que va a llevar candidatos. Las organizaciones sociales lideradas por el movimiento Evita, si querés, también van a hacer lo suyo. Hasta ahora que se sepa. Y no está claro cuál va a ser el juego, o en todo caso lo están cuidando, o hablando quizá con el propio gobierno de Convergencia Peronista y de Compromiso Peronista, que es un sector que parecía desactivado, pero que así con sus matices y todo, salió algo fortalecido en las últimas elecciones. Un sector que no ha estado muy unificado ni trabajando como sector, pero que tuvo en las elecciones del 14 de mayo varios dirigentes ganadores, como Ariel Rojas, como Federico Ortiz, ganó la elección en Riglos con mucha firmeza, va a tener representación legislativa, y bueno, Facundo Sola, que también perteneció a ese sector, por más allá, digo, es un sector que se ha disgregado un poco, pero de que quedaron algunas figuritas sueltas que uno supone siguen teniendo vínculo y a lo mejor se organizan al calorcito de los buenos resultados también. Tal cual, por ahí viene una reorganizada de ese sector y también sacan alguna bandera de las que supo sostener ese espacio, digo, como formas de hacer política o de gestionar del propio Oscar Mario Jorge, claro, que se mostró, que participó por ahí en las elecciones, se lo vio acá por lo menos en la ciudad de Tuay para el cierre de las elecciones con Rubén Hugo Marín, sí. Que transita horas difíciles de la salud y esperamos que se recupere prontamente el hombre. Bueno, ¿y qué nos queda, Juan? Creo que le dimos la vuelta a todo, pero para que no digan que le estamos esquivando el bulto, habría que hablar también del rol que por estas horas también no tiene, sino que lo está dejando un poco liberado a lo que se decida sobre la fecha, el intendente de Santa Rosa, que renovó la voluntad popular que lo acompaña para que siga en la capital por 4 años más. ¿Cuál es la visión? Digo, porque hay la cámpora parece dividida, pero por ahí no es tanto, y estas vacaciones de Luciano también llamaron la atención, extrañas. Sí, ¿qué te parece? En este tiempo, bajo todo punto de vista, un poco ya ha sido dicho, pero no es que no te ganás unas vacaciones, mismo lo, ¿no? Vos mismo lo estás diciendo. ¿Qué está haciendo Luciano Di Napoli? No está. Mirá, las listas provinciales se cerraron con la queja de Luciano Di Napoli, que quería ubicar a Carmina Vesga, que es su secretaria de Desarrollo Económico y también su pareja, como candidata a diputada provincial. Se quejó mucho diciendo que el peronismo de Santa Rosa no era tenido en cuenta, que merecía una banca, la cámpora de Santa Rosa, confirmando esto que vos decís, de que hay una división en la cámpora, miradas distintas y de proyección de liderazgos diferentes. Y después de esa pelea, después del triunfo electoral, en medio de una crisis económica inusitada, con el peronismo debatiéndose qué va a hacer, con Cristina Fernández de Kirchner pidiendo, por un lado, que agarren el bastón de mariscal los de la generación diezmada, a la que Luciano Di Napoli pertenece generacionalmente, con Cristina en el acto en el que Luciano Di Napoli ya no pudo estar porque ya estaba en Europa, llamando a decir, vayan y militen esquina por esquina, farmacia por farmacia, oficina por oficina, den todo y dejen de pedirle a los demás que hagan. Bueno, en ese contexto, un conductor político de un espacio tiene que estar presente en el territorio, en el día a día, en la charla, en la rosca, como vos decís, en la gestión también. Bueno, no está. Así que, y vuelve el 20. Sí, sí. ¿No? Muy sobre la fecha ya. Puede estar comunicándose telefónicamente diciendo su punto de vista. No, más vale, pero no, se está mostrando... no es lo mismo. Es el presidente del Consejo Local de Unidades Básicas de Santa Rosa también. Es decir, la herramienta electoral fundamental que tiene el peronismo de la capital de una provincia, y no está. Bueno, ya está, ahora ya se tomó esas vacaciones. Supongo, no sé si alguien le habrá llegado a decir de su gente de confianza, de sus asesores, que no era la mejor idea ni el mejor momento. Ya se la mandó. Esto no va a quedar en el olvido, me parece. Este tipo de pavadas generan caracterizaciones políticas también, claro, de largo plazo incluso. Sí, sí. No, bueno, no estamos diciendo que no se la merecen a las vacaciones, no, quienes gestionan, no. Sino esta particularidad, este momento político leído. No estamos diciendo que no se la merecen, ni que, y tampoco estamos diciendo que hay que abusar, digamos. Tal cual. Yo creo que las vacaciones de quienes ejercen la función pública tienen que ser acotadas, oportunas, prudentes y no ostentosas. Y no ostentosas, bueno. Salieron completita la boleta. Bueno, ahí está, le dimos una vuelta, una recorrida completa al panorama preelectoral en la provincia de La Pampa, con el compañero Juan Pablo Gavaza, a quien saludamos por este día del periodismo, del periodista, de la periodista. Pero ya fue, del loco. Periodista. Claro, pero, no, pero venimos en la cita que no fue haciendo el análisis, viste, de cómo aplica y de qué importancia tiene la comunicación y cómo se gestiona el periodismo en la Argentina, en la provincia también. Siempre insistimos sobre esto porque para remarcar un poco también lo necesaria que es la comunicación comunitaria. Juan Pablo Gavaza en la siesta que no fue, muchas gracias, Juan. No, gracias acá a ustedes. Salute. Ahora sí, la música.